libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Exactamente las 7:13 de la noche empezamos este programa del... ¿Que aquí estamos, señor? Hoy es 8 de diciembre del 2011, ya casi acabándose el año. Sí, penúltimo programa de Conspiranoicos de este año, porque después de la siguiente semana nos vamos a ir de vacaciones, aunque todavía queda una semana de radio. Nosotros vamos de vacaciones una semana antes, esa es la actitud, ¿no, señor? Así bueno. Es, un yeah por nuestras vacaciones conspiranoicas. Porque, bueno, yeah. Ah, yeah. Sí, porque no. Ahí está. Porque la neta nos lo merecemos, ¿no, señor? Después de casi 2 años ininterrumpidos. Un yeah también para el operador de cabina Spike, que está en los controles porque no encuentra los yeahs. Un yeah para que lo encuentre. Está. Un poco mejor. Esa voz que escucharon ahí es la como salida de Ultratumba. Es un viejo conocido del programa. Es Diego, que también es el mejor, la persona que mejor imita el pato. Por favor, imita al pato, Diego. Cuac. Es sin palabras, ¿eh? Es idéntico al pato. Sí, más o menos es lo mismo, pero yo tengo más estilo. Tiene como más sentimiento el tuyo, ¿no? Tiene como más sentimiento. O sea, pero el del pato tiene más contenido. Los quacks del pato son son todo cultura y todo contenido. Vaya y enchúfese la señora y ahorita seguimos platicando, ¿qué le parece? Ya está, señor. ¿Tenemos rolas ya listas y cargadas o todavía no se las dio al operador? Sí, ya están. Vaya y les vamos a dar jazz polaco. Así jazz, es fácil. Jazz polaco, esa es la actitud. ¿Qué tenemos hoy, señor caballero? Hoy, ¿con qué nos complacerá su distinguido oído musical después del accidente de hace 2 semanas? Hoy tenemos un grupo de jazz de Polonia. Hoy les vamos a dar jazz polaco. Se llama... Bueno, el cantante es Jerzy Matuszkowicz. Eso, no sabe leer, don caballero. Espérame, es que estoy acordando cómo se pronuncia. Jeromska... El pato lo pronuncia mejor. A ver, pato, ¿cómo se dice? Ah, sí. Matuszkowicz. Es Jerzy Matuszkowicz. El álbum se llama Janosik. Jerzy Matuszkowicz. Jerzy Matuszkowicz. Y en un momento regresamos a Conspiranoicos. ¿Qué rola vamos a poner, señor caballero? Vamos a escuchar, muchachos. La que te caiga más gorda, Spike. Sí. Es que miren, antes de ver que tienen unos nombres bien chidísimos estas rolas, entonces... Pon, por favor, la número 1, Temat Prusewot. Ah, sí, conocidísima rola. Sí. Ahorita el pato... Ah, es Temat Prusewotny. Prusewotny. Sí, pato, así, eso, exactamente. Bueno, vámonos entonces con música. Esto es Conspiranoicos. Solo un programa más y nos vamos de vacaciones. Vámonos. Música, por favor. Vámonos. Thank you. información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea divec.cusey.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. Se supone que ya íbamos a quitar esos fondos musicales. ¿Dónde está el de película Porky, señor? ¿Dónde está el de película no, Porky de ficheras? No, puto, no. No, Spike, ya los íbamos a quitar. Es más, ni el pato los quiere. No, puto, no. Sí, pues sí. El pato no los quiere. Aquí traigo el de película porno. Ahorita ponemos el siguiente bloque. Sí, el de porno de ficheras está chido. No, está bueno, Spike. Está gato, sí. No, aquí no. ¿No estabas tú, Spike? Estaba bueno. No, es que estaba Last Survivor cuando pusimos... No, tenemos uno del soundtrack de Paradas Continuas donde a Caballero se le ocurrió poner a la Sonora Dinamita. ¿Sí? Exacto. Pero ese soundtrack tenía varias rolas chidas, menos la de la Sonora Dinamita. ¿Por qué, señor? Porque en este programa de radio... ¿Este programa de radio qué? No ponemos gatadas. No era gatada, señor, era cultura popular. No, la Sonora Dinamita es gata, señor. Muy era gata. Era muy, cultura muy, popular, pero muy gata. Muy, muy gata. Ahora resulta. Claro que sí, señor. O sea, el hecho de que le guste... El hecho de que a usted le guste una rola no le quita su gatez, señor. O sea, una rola es gata cuando es gata. Pero por eso hoy le traje música polaca. Eso es todo, señor. Así hoy trajimos el jazz polaco. ¿Por qué juegan con los efectos? El Spike viene... Ok. Sí, ¿qué tenemos hoy, señor? Hoy tenemos a Diego, ¿no es suficiente? Tenemos a Diego. Hoy tenemos sueño. ¿Tenemos nota politiquera, señor? Sí, ¿no? Sí. ¿Tenemos politiquera? No. Obviamente, hay politiquera para aventar para arriba. Siempre hay politiquera, ¿cierto? Así es. Hay nota pambolera, señor, aunque lo dude, hay... Eso sí son gatadas. No, la nota pambolera es chida, porque no hablamos de fútbol así de... No, es que el Correcaminos le ganó 3-1 a La Piedad en la final del ascenso. No, esa información la dan en Pupilas Deportivas, que es un noticiario deportivo. Nosotros hablamos de las grillas del fútbol... Más que nada del mexicano, pero casi siempre de todo el mundo. O sea, cuando no hay grillas en el mexicano, que generalmente sí las hay, también tenemos las grillas del fútbol de otros países, como el del inglés, o las grillas de Josep Blatter, o cuando se pelea la FIFA con la Confederación Brasileña, o con el Congreso de Brasil. No, no está rudo, ¿eh? Ok, o sea, tenemos un mensaje de que iba a ser nuestro invitado hoy. Señor Caballero, realmente tenía toda la intención de aceptar su tan amable invitación al programa de radio, sin embargo, por causas ajenas a mi control, mi vieja, tengo que salir urgentemente de la ciudad por medio de una buena dosis de hongo. Así que ofrezco mis más sinceras disculpas y le cuestiono lo siguiente. ¿Sería posible posponer mi visita a tan gustado programa para la próxima semana? No. ¡Que traiga hongo! No. No. Hongo. No. No. No, puto, no. Porque la próxima semana tenemos unos felinos obesos, ¿no, señor? Sí, unos mininos inflados que a ver si ya de una vez por todas vienen. A ver si caben en la cabina, ¿no? Ah, no, bueno, sí, sí. Vamos a correr, Ángel Caballero. Dice pero... por aquí, no sé, se me ocurre que el tema... Ah, dice, sirve que aprovechamos y me dice que de qué va a tratar y armo algo bueno para debatir. No sé, se me ocurre que el tema del día sea... Prepara los censuras, por favor. Sea... Pi... Put... Coge... Era y son. ¿Por qué en cogedera nada más pusiste un espacio? Te da solo una idea. Fuera tocha, cogedera y ¿Y qué? Y picazón. Porque picazón sí lo podemos decir, ¿no? Porque podemos decir picazón porque es como cuando tienes escozor en la piel. ¿Sí? No, pero también podemos decir pito entonces, ¿no? Porque es como cuando sopla el pito, señor. Sí, el pito es el que silbato. Es el que usted sopla, ¿no? Es más, voy a poner sinónimos. El tema podría tratar de silbato, piloncillo, agarradera. Y comezón. Escozor, señor. Escozor. Entonces son silbato, piloncillo, agarradera y escozor. Bueno, pues sí. Entonces, señor, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a otra canción? Me parece perfecto, señor. Vámonos con una rola más. Y ahorita nos ponemos de acuerdo para ver si iniciamos con la politiquera, con la fambolera, con el tema. Con el tema. No puedes decir chichis aquí, güey. No puedes decir chichis. Tienes que decir chi y él va a poner una sonido, censura. Una censura, mira. Spike, sonido de censura. No, sí, le agarré la chi. Ah. Así. Chale. ¿Ya? Me siento censurado. Censurado, retraído. ¿Ya no podemos hablar de qué? De chi. De viejas y de. Chi. Ahora dilo con ese tono, con ese acento que sale también. De viejas y de che. Okay. No, vamos, fíjese que yo pienso, me agrada para en estos días que vamos a estar de vacaciones. Ah, porque estos días que vamos a estar de vacaciones no va a ser como el año pasado que van a escuchar que iban a escuchar pura música en el auto DJ. No. Esta vez no. No. No. No, puto, no. Este año todo el equipo de Radio Cusey Network nos dimos a la tarea, ya sea algunos de grabar programas y otros de retransmitir algunos clásicos de esos programas. En este caso, como estos programas que ya tienen más de un año al aire, como Conspiranoicos, que ya tienen programas más buenísimos que Conspiranoicos, que ya tienen mucho tiempo al aire, van a poner clásicos de Conspiranoicos, por ejemplo. Así como los clásicos de Krusty, nosotros vamos a poner de los clásicos de este programa. Y vamos a poner algunos programas no censurados, la neta. Voy a agarrar de los podcasts de esos de antaño donde hablamos de puras viejas y de chiche. ¿De cómo os digo? De puras viejas y de chiche. A ver, ese lo vamos a poner porque la neta está chido. Sí, sí. Bueno, que van a llegar un poco tarde a escuchar nuestro programa porque su mamá le inscribió en un curso para aprender a hacer moños. ¡Uh, a huevo! ¡Uy, qué divertido! Todos necesitamos hacer moños. O déjenla que se ponga sus moños. Claro que sí, hay clases. Dice, no creo que haya clásicos de Conspiranoicos. Claro que los hay. Hay programas grabados de que tienen mucho más de un año, ya casi dos. La neta. De hecho, sí, es más. Piloto. Es más, puedo poner el del Hard Project, que aunque dura una hora, está bastante. Está chido. No, no, señor, el de Hard Project no. Claro que sí, está bueno, señor. Señor, nadie quiere oír sobre el proyecto Hard. Me importa un pepino, señor. Yo lo voy a poner. Nadie los va a oír, es Navidad. Es el primer programa. Es neta, pues podemos poner el primer programa de Conspiranoicos. Pero podemos poner el primer programa, digamos, de Conspiranoicos ya con la esencia de Conspiranoicos, ¿no? Que fue el de los maestros, de hecho, ¿no? Pato y toda la cosa. Sí. Cuando ya nos sacan de... sí, sí, Pato, ya lo sé. Sí, cuando dimos Fuck Offs y que entró el Pato a hacer su primera incursión. ¡Fuck Off! Y sí, que estaba sí. Chewbacca, que hablabas bien cool. Teníamos a Chewbacca, sí, cierto. Dicen por acá, por favor, no pongan el primer programa. Sí, sí lo ponemos. Sí, mano. Sí, sí. Pero bueno, música ya, señores. Sí, vámonos a música. Vamos a poner la canción que le da título al álbum. Es la número 3 del disco, se llama Janosik. Sí, voy a agarrarlas de nombre facilito, por si se lo están preguntando. Se llama Janosik. Hoy le estamos dando jazz polaco. ¿La 4? Ok, la 4 se llama Nieprzyjane Oskosilnolik. Eso sí, lo estuve practicando, puto. Traduce eso, pato, por favor. Ajá. Sí. La 11, no, la 11 sí no la practiqué. Qué buen polaco tienes, pato. Pero la 9 es Polowiny. El pato sabe polaco. No, pues no sé, nunca lo he probado por ahí. No, habla. ¿Cuántos idiomas hablas, pato? Ah, pues sí. Y occitano. Y occitano es un pato políglota, ¿eh? Sí, vámonos. Entonces, vámonos con el número 3, Janosik. Esto es Conspiranoicos con Jerzy Matuszewski en Radio Kusei Network. Yeah. Bienvenidos a este programa de radio, las vías de comunicación con este mismo conspiranoicos@live.com y radio@kuseinetwork.net para que nos dejen mensajes vía Messenger. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/conspiranoicos, y también pueden dejarnos mensajes en nuestros twitters personales, twitter.com/nepnavi y twitter.com/angelcaballero. Me parece, sí, se ve esa voz como de de ¿cómo se llama? De sobrecargo. Así es. Las salidas de emergencia se encuentran al frente de la cabina, en la parte posterior de cada uno de nosotros. En caso de un aterrizaje en agua, dos mascarillas de oxígeno saldrán, caerán frente a ustedes. Solo, sí, los baños están al frente del avión. Y debajo de sus asientos. En el caso de que usted tenga plumas, tenemos una cómoda hamaca, cómoda y confortable hamaca para que usted pueda descansar su cloaca. Sí, Pato, ya lo sé. A propósito, Pato, ya platicando ya en cosas más serias. Sí, Pato. Y también antes de entrar a la nota politiquera, que de hecho la nota politiquera, primero es la nota politiquera y de ahí nos vamos a colgar para el tema de hoy, ¿no es cierto, señor Caballero? Así es, señor. Totalmente de acuerdo. Sí, porque vamos a hablar de la prole y de todo eso así. Ah, por eso me invitaron. ¿A huevo? Sí, no, si vieran el aspecto así de vagabundo que tiene Diego, es otra persona desde que ya no hace programas con nosotros. Sí, yo no sé qué le ha pasado, ¿eh? Sí, Pato, tú también con esas plumas despeinadas te ves bien. Tienes que estar viendo, señor. Estoy revisando a mis groupies. Ah, es que ya se ve que tenemos nuevas groupies, señor. Y le voy a dar un saludo desde aquí a Brenda y a Eli, chicas del taller de literatura que estuve dando en Prepa 10, que se han sumado a las groupies. Un yeah para esas mujeres, por favor. Sí. ¿Por qué me mueve el pivote, señor? Estoy moviendo su micrófono, señor, porque como me estoy moviendo de lado para ver el monitor, ya quedo muy lejos de mi micrófono, entonces por eso estoy usando su micrófono. Además, el titular de este programa puede usar los micrófonos como se le hinche la gana, señor. Pero el titular soy yo, señor, usted es el Patiño. No, el Patiño es usted, señor. O sea, usted es el Patiño de este programa. No, ese es el Patiño. Filiato. Pato. La estrella invitada no es el titular del programa. Eso ya lo habíamos dejado en claro, ¿no, señor? Había quedado muy claro, así es, Pato. Que no podía ser titular del programa porque era la estrella invitada. Además, el hecho de que vengas cuando se te hinchan las plumas, no te puede hacer titular del programa. Tienes que estar presente en todos y absolutamente todos los programas. Dice por acá, ¿qué cosa le puede dar más dinero a un güey de letras hispánicas? Ganarse la lotería. Puedo regentear gente. Eso también deja. ¿Quién es? Eso también deja mucho dinero. Sí, dime quién eres y si estás dispuesto a que te paguen dinero por amor. Por amor fingido y caricias que cuestan. Y yo te puedo administrar. Exactamente. Es un buen. Fíjese que yo erré mi vocación, señor. Yo debí haber sido regenteador. Es más, no sé, va más acorde a mi vocación, no es cierto. ¿No es cierto? No, la verdad no. ¡No, puto, no! Qué bueno está el fondo. A ver, deja un rato de fondo, por favor. Sí, estamos escuchando de fondo. Ya, señor, no podemos usar el gag del fondo porque lo vamos a quemar. Ya está bien quemado, señor. Ya entonces sí, pon fondo. Ah, pues ya estuvo. Por eso le cambian después, señor, a Radio Morir, o ¿cómo se llama esa estación fea? De radio por internet, a la radio pirata, o no sé cuántas cosas. Sí, no. A ver, nos vamos que con música o con notas. Señor, o... íbamos a empezar con las notas ya, si quiere aventar todo el programa en música y desvaríos. Pues puede ser. Pato, ¿cuáles son los tres libros que te han marcado la vida? ¿Por qué no pudo contestar así Peña Nieto, señor? Porque, no sé, porque no ha leído lo suficiente, supongo. Pero el Pato se ha leído toda la Enciclopedia Británica y un titipuchal de libros y contestó al guamazo cuáles fueron los tres libros. No, por eso, porque Peña Nieto no ha leído suficientes libros. Es que no le pueden venir libros a la mente porque no los ha leído. Pudo haber dicho la Biblia y la Biblia y la Biblia. Pudo haber dicho el TV Notas, el libro vaquero y la guía de televisión. Pero... De hecho, yo había puesto como comentario que sus tres libros eran el libro vaquero, los del peje. Eran el libro vaquero, el mil chistes y el condorito. El condorito está chido, señor. Plop. Es chido si lee. No, fíjese que, mire, yo lo voy a poner así. No, ¿cómo que me va a poner así? No, no, yo lo voy a... Si quieren yo me salgo de la cabina y no se preocupen, todo queda aquí en familia. No, no, no, o sea, yo voy a... Mi punto de vista está de esta manera. Habemos mucha... Yo no me puedo considerar un mal lector. O sea, yo a mí mismo no me considero ni un bueno ni un mal lector. Soy como una especie de lector promedio, vamos a decirlo así. No he leído menos de 3 libros, obviamente. No he leído más de 100, como Don Caballero, que ya se fletó todos los libros de toda la literatura universal. No, no, tampoco así. No, bueno, pero ha leído muchos más libros que el promedio de la gente. Evidentemente. ¿No? No tanto por así por gusto, ¿no? ¿Tienes porque... así como que un sonito de... o algo así? No hay nada de eso, todavía no se termina. No, pues no hay nada de eso. No, no, no, pero bueno, ya, poniéndonos un poco serios. O sea, por ejemplo, Ángel Caballero es un lector con más libros que el promedio, porque pues su carrera lo exige, ¿no? Así es. Eso de ser licenciado en letras, pues dice, tienes que leer muchos, muchos, muchos libros, ¿no? Yo he leído, pues, varios. ¿Por qué? ¡Otro que pregunta! Usted lo hace por molestar, cabina. Pues porque no es letras prehispánicas, es letras hispánicas y sí es español. Entonces tiene. Dice por acá que si vimos tercer grado, no. Y que yo pasé por tercer grado. Que si nos traumamos. Que si nos traumamos con American Pie, no. Y que si entiende lo que el caballero entiende lo que lee, no. Claro que entiendo lo que leo. No, puto, no. Bueno, pero por ejemplo, pues yo sí he leído, pues, no sé, tal vez algunos, en toda mi vida, algunos 30 libros, voy a poner, hablando así, un estimado, ¿no? Pero yo, si a mí me dijeran 3 libros que marcaron tu vida, pues no sabría mencionar 3. Tal vez. Los únicos 3 que ha leído, señor. No, señor, yo no he leído 3 libros. Bueno, repita el primero. O sea, dice, El Padrino. No, pues no sé, leí el manual del manual del Perfecto Jefe, leí 100 años de soledad, leí Los Miserables. No, cuando así, a uno le preguntan 3 libros que te marcaron, no dices 3 libros importantes para ti, son los primeros 3 que se te ocurren. Pero evidentemente son los que más te marcan, porque si se te vienen a la mente es por algo. Claro. Ahora yo es a lo que yo voy, ¿no? A la siguiente parte. Si no puedes recordar 3 libros independientemente de que hayan sido o no importantes en tu vida, pues la neta ponte a leer, maestro, ¿no? Así es. No, ahora si te preguntan 3 novelas y contestas que la Biblia, pues chido, es un muy buen libro de ficción, pero pues es la Biblia, güey, no es una novela. Además, yo dudaría mucho de alguien que me dice que ha leído la Biblia completa, la verdad. No, pero dice que no la leyó completa. No, pues lees lo que lo del club litúrgico, ¿no? Y ya es lo único que te dejan en el club litúrgico, porque lo demás, como te va a poner a pensar y luego vas a cuestionar cosas, pues ya no se puede. Sí. Vámonos a música, señor. Ahorita seguimos platicando de Peña Prieto. Dicen por acá, la República de Platón y la Divina Comedia me causaron muchas y grandes emociones. Allá ve. Así. Sí, los libros no son para eso, no es cierto. No, pero ¿dónde pones tus libros? Si te preguntan 3, ¿dónde los guardas, güey? Si te preguntan 3 y contestas 2, pues ya estás cerca de la meta, ¿no? Cuando los contestas así, por ejemplo, ¿sabes qué? La República de Platón y la Divina Comedia, ¿no? Que son libros de alguna manera universales. Bueno, vámonos a música, total, ahorita seguimos con este asunto, porque no tiene perdón de Dios lo que hizo Peña Nieto. Está para polémica, pero sí, no, sí, pues sí lo vamos a hacer con polémica y todo. Música, señores. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner la número 17 del álbum, es la última. ¿Cómo se llama? Música con Cowa. Las nombres fáciles. Pero prometo que voy a ensayar todos los otros nombres. Vámonos con Música con Cowa. Así es. Este es Jerzy Matu. Ok. Pido otro entonces. Pogmaní, la número 14. Pogmaní. Pogmaní. Sí, vámonos con Pogmaní. Esto es Conspiranoico. Jerzy Matuszkowicz. y lo escuchas en Radio Kusei Network. Vámonos. Con Pump It de los Black Eyed Peas. No, no es cierto, es Miser Lou de... Miser Lou de Dick Dayland de Deltones. Sí, 46 segundos, a ver esta. Eso es todo, señor. ¿Por qué pone rolas de 46 segundos? Porque lo que pasa es que la escuché pegada con la anterior, con Ostatnia Droga. Ah, pues entonces por la que va pegada y ahorita ya regresamos bien, bueno, ¿no? Entonces, vámonos con Ostatnia Droga y detrás de esa va Música con Kowa, que no cierra el álbum. No puede ser, huevos. No puede ser, señor. El número 16, Ostatnia Droga. ¿A poco no me oigo bien polaco? ¿Usted tiene droga? ¿Quieres droga? Pero que no paje. Estoy borbado. Estoy borbado, güey. Te llamo Patuel. Ahora sí, ahorita volvemos. A las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. Bueno, ya que sea promo porque tiene que dar esto bonito para que Spike no se enoje con nosotros. Pero yo quiero decir chimichanga. No puedo decir chimichanga en un programa de radio. Pero yo quiero decir chimichanga. No, chilango, no vas a decir chimichanga. Pero yo quiero decir que no. Escucha esto y más en Cromosoma 23, de 5 a 7 de la tarde, solo aquí, en Radio Kusei Network. ¡Chimichanga! ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 de Ese fondo significa que es la nota, señor. ¡Pambolera! Un yeah, por favor, para las notas pamboleras del Navi, por favor. ¿Se da cuenta que cortó mi nota politiquera por la mitad? Sí, señor, pero usted sabe que aquí no seguimos ningún orden y ponemos las notas como se nos hinchan las pelotas. Y que si por cierto, la canción de Blur, mejor. Que por cierto, tenemos muchas pelotas aquí en la cabina. Ah, sí, hoy tenemos muchas pelotas. Hoy venimos con muchas pelotas, sí. ¿Por qué? Porque vamos a... ¿Tenemos mención del Juguerrock o no? ¿Tenemos que dar la mención o no? Pues damos al ratito, ¿no? Ya, vientos. Pero bueno, es la nota pambolera del día de hoy, señores. No está tan chida como quisiera que estuviera. No, es de esos resbalones que tienen los futbolistas al hablar, señor. No tanto como los de Peña Nieto. Pero resulta que Aldo de Nigris, delantero del Monterrey, dice... Sería un completo fracaso no poder obtener el Mundial de Clubes de Japón. Ah, qué bueno. Aldo de Nigris, no ma. No, es no ma. Sí, Aldo de Nigris, no ma. No ma. No ma. No ma. Eso. De Nigris, está bien que le vayan a ganar al ¿qué? No sé ni pronunciar el nombre del equipo de Japón al que van a enfrentar. Nabucodonosor. Al Tucara Takaida de Nautilus. Al Tumokotaseko de Japón. Al Tojo Tachato. Ándale, ese. Sí, es. Al Shigeru Miyamoto. Ese, Al Newpee, van a jugar contra el Newpee. Al Tuchiko Fumamota de Japón. No me acuerdo, ahorita les digo el nombre. Es que no está aquí en la nota. Van a enfrentar al Kashikawa Reysol de Japón. No, man, no se puede llamar así un equipo. Ese es el Kashikawa Reysol. O sea, ¿cómo se dice? Que me está saliendo el topo. Kashikawa, ¿no? Al Kashikawa ¿Cómo se dice cerveza grandota? Kashikawa. Es más bien como diarrea, ¿no? No, ya en serio, ¿no? Es el campeón asiático, eso hay que... Hay que te acerques al micrófono, Diego. Mis son el campeón asiático. No, es que, fíjense, ya el Mundial de Clubes reúne a los campeones de todas las confederaciones del mundo. O sea, al campeón de Europa, un GA para el campeón de Europa. El Barcelona. Ya sé que le vas al Madrid, Spike, abre tu micrófono, Spike. Yo no le voy al Madrid, señor. Entonces, ¿qué tiene de contra el Barcelona? No, nada, nada, solo que no me gusta la Liga Española. Ah, pero el Barcelona es un equipo avasallador, demoledor y que tiene un fútbol bastante poderoso. Ah, no, claro, y que salieron de cantera bastante sacando agua del pozo. Y que es un equipo, porque juegan en equipo. Sí, sí, precisamente, no es un montón de islitas de individualidades como el Madrid. Ah, bueno, está el Barcelona que de hecho le pasó por encima al Manchester United en la final de la Champions del año pasado. Sí, ya sé que amas al Chicharito y te encanta. Ay, ahorita los Manchester ya lo sacaron. Sí. Bien, pero bueno. Tanto de la Carling como de... Ah, pues ya. Y resulta pues que reúne al campeón europeo, al campeón sudamericano, que no recuerdo. ¿Quién es el campeón sudamericano, Spike? ¿No te acuerdas? Sí, fue el del año pasado, fue contra las Chivas, que fue el Porto. El Inter de Porto Alegre. Sí, ¿no? Creo bueno, que sí. Ahorita lo checo. Pero reúne es campeón de la Libertadores, que ese tiene nivel. Reúnes al campeón de la Champions, que también tiene nivel, y reúnes al campeón asiático, que se sabrá de quién carajos es. Reúnes la CONCACHAF. Cubres el campeón de la CONCACHAFA, que es en este caso el Monterrey. Te metes al campeón de Oceanía, que es un equipo de Australia que no tengo ni idea de cómo se llama, y al campeón africano, que es un equipo que si no mal recuerdo de Egipto, que tampoco sé pronunciar el nombre. Entonces, no sabe pronunciar. Entonces, el rol de juegos, fíjense, tan sabe que va a ganar un europeo o un sudamericano, que el rol de juegos es usted es perrada hacia Oceanía, África con CACAF, elimínense en la primera ronda, Sudamérica y Europa los esperamos en la semifinal, y en la final van a jugar el europeo contra el sudamericano. Ha pasado en todos los mundiales de clubes. Excepto en el pasado que echaron al sudamericano, el campeón africano. Pero obviamente no va a pasar esto con Monterrey. Monterrey enfrenta al Kashikawa Reysol de Japón. Y si gana, va contra el Barcelona. Entonces, de Nigris, o sea, cuando de Nigris dice que es, va a ser un fracaso no ganar el Mundial de Clubes, yo le digo a de Nigris, van a fracasar, porque aunque me daría mucho gusto que el Monterrey echara al Barcelona y eventualmente se coronara campeón de clubes, no va a pasar. No tiene nivel, sí, llevan más Santos, le van a sudar. Es el Monterrey, no los Tigres. Los es el Monterrey que lleva, que no clasificó a la liguilla y que lleva peor, más de un mes sin jugar. Le faltan. No, pues están más jodidos. Necesitamos un tono más largo, ¿no? Un beep más largo. Dicen por acá, en Francia, Peña Nieto le dicen el Justin Bieber de la política mexicana. ¿Lo hablamos después del corte, señores? Así es, vámonos con más música. Hoy le estamos dando jazz polaco. ¿Y el jazz polaco es ahora? Hoy, en este momento vamos a poner una canción bastante cortita, no de 40 segundos, pero bastante cortita. Se llama Polowejny, que quiere decir polaca. Aguántame, hay que buscar la planta rodadora, ¿no? Porque si sí están como de acá de western. Como del oeste, ¿no? Como de spaghetti western. Sí. Algo así. Bueno, pues esta es Polowejny, que quiere decir, de hecho, polaquita en español. ¿Ven cómo se dice polaco? Ay, sí, el Google sabe todo. No. No, porque no veo las rolas. Vámonos a música, señor. Esto es Conspiranoicos, regresamos. Escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir... Si en la emergencia epidemiológica Entonces diga: si en la emergencia epidemiológica, si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga: que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo: que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gombil o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cosey Network. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cosey Network Radio. Bienvenidos a la segunda hora de Conspiranoico. Siempre había querido decir eso, pero nunca le atinábamos a la hora. ¿Ya tan rápido pasó una hora? Fíjate, ¿cómo? Ya no, ¿cómo que se está trabando? Aquí el tiempo vuela. Quiero mandarle un saludo a Eli, que ya nos está escuchando. Ya vas a empezar. Con tus saludos, señor. Aparte de no poner gatadas, señor, en este programa no se hacen gatadas. Los saludos son gatos. Eso de... tengo que mandarle un saludo a mi mamá porque está escuchando mi programa. Mamá, por favor, graba mi programa. No, eso no se hace, señores. Mamá, prende la tele que estoy en el radio. Solamente Alex Lora hace eso. Pero Alex Lora tiene el derecho guarro, naco y... corriente. Y corriente de hacerlo. Y tiene a la hija, que es lo más importante. Ah, pero la hija de Alex Lora no está buena. ¿Cómo no? Está fea, pero... No está buena. Está para fea. Salir en Playboy tiene que estar. No es cierto, la mapacha no estaba buena y salió en Playboy. La mapacha se puso buena a huevo. No, pues, tal cual. Tenía mucha producción el set de. Igual Chelita Lora. Pero o sea, es mucha producción, no están buenas. O sea, ya en vivo no están buenas. Bueno, caramba, tenemos el fondo de nota politiquera y no hemos abordado la nota politiquera como tal. Pues no, están hablando de que si la hija está buena o no, pero no lo está. Así es, minuto y medio no hemos hablado de nada, entonces... ¿Cómo no? ¿De la mapacha? En este momento, dejando a la mapacha de lado, dejando a la mapacha en un lugar más puntiagudo, vamos a pasar a la nota politiquera. Y el día de hoy, le preguntaba yo al Pato cuáles eran los tres libros que le habían marcado en la vida, ¿verdad, Pato? ¿Puedes repetirlos, por favor, Pato? Ahí está, así de fácil es contestar qué tres libros te han marcado en la vida, señor. Es agarrar tres títulos random de todos los libros que has leído en la vida y puedes decir, yo, El Manual del Perfecto Ojete, La Isla del Tesoro y 100 Años de Soledad, y ya, vámonos. Sí, en mi caso, puedo agarrar a Drácula, a El Espolón del Wyvern y a El Quijote, y ya. Sí, ¿no? A ver, tres libros. Yo puedo graznar como el pato. No. De hecho estoy leyendo uno muy bueno que me va a servir por lo de mi carrera, que se llama La Viña, la Vid y el Vino. Ese sería el primero, el top. Te faltan dos, si dices la Biblia te mete un sope. No, ¿cómo crees? También está el de Robinson Crusoe y el de La Metamorfosis de Kafka. Ese es clásico. No, es que puedes abogar por los clásicos siempre, ¿no? O sea, si no te acuerdas de tres libros, dices, El Quijote, La Divina Comedia y Drácula. ¿Y se acabó? ¿Qué más necesitas que tres libros clásicos, aunque no los hayas leído nunca? ¿Has visto las películas? Frankenstein. O sea, te sabes el argumento porque has visto las películas, porque son parte de la imaginaría popular, pero no, te quieres ver culto y empiezas diciendo... Primero te quieres ganar a los votantes del PAN diciendo... Pues he leído, novelas, tres novelas, he leído la Biblia, Pero no la he leído completa, ¿eh? Sí, oye, la Biblia es una estupenda novela. La sección amarilla y el libro vaquero. Y la que no es amarilla que tiene los teléfonos. Ah, la sección blanca. Sí, no puede ser. Dicen por acá, mínimo hubieran dicho Mujercitas, Don Quijote, Drácula, La Abadía. Cualquier libro de Caridad Bravo Adams, que es la que hace las novelas de Televisa. Además, a ver, una duda, a ver, de ahí. Si a ti te preguntan, caballero, los tres libros que más te marcaron, ¿tú respondes así de buenas a primeras? Claro, hay que responder inmediatamente porque se supone que te marcaron. Bueno, ¿no? Bueno, espérate. Pero, o sea, aquí le traes que la pregunta está muy, muy ambigua, es que, ¿no? Es que está ruda porque. Sí, sí, está. Porque como político también, o sea, obviamente Peña Nieto no tiene perdón de Dios, ¿no? Claro. Mira, la ventaja de ser un don nadie que tiene voz en la radio es que puedes decirlo sin peligro de que no te vayan a querer o te vayan a dejar de sintonizar por decir que Dios te late. ¿Cómo ¿no? puede ser posible que Mujercitas lo haya marcado, ¿no? O sea. Exactamente. Pero el hecho de que no, o sea, te puedas acordar de tres libros que has leído también ya tienes. Si yo leo, sí, o sea, si yo digo es que me marcó Lolita, imagínate qué cantidad de mis alumnas ya no van a querer volver a entrar a mi clase, ¿no? Bueno. Saludos, Eli. Pero pon una censura, por favor, porque va a decir una grosería a este tipo. Diego, eres un. No, Pato, no lo apoyes con las groserías, por favor. Mira, Eli ya dice por acá. Ah, que hasta de Paulo Coelho hubiera dicho. De Paulo Coelho es como la versión comercial, ¿no? Es como literatura for dummies, pero aguanta. Mira, mientras lean, que lean lo que quieran. Sí. Ahí te va lo que yo hubiera contestado. Si yo hubiera estado en posición de. ¡Ah, señor, no haga eso! Yo hubiera contestado si yo hubiera estado en posición de político. Tres libros que me han marcado. Bueno, es que cada libro ha sido especial para mí. Me ha marcado de una manera diferente a todas las demás. Entonces no podría decantarme por una novela, una sola de las novelas o tres novelas de todas las que he leído, porque sería menospreciar a todas las demás. Cada libro es especial. ¿Y ya? No, eso te lavas las manos. Eso es esquivar preguntas, señor. Eso es muy gay. Te lavas las manos. No, pero puedes decir algo como dijo caballero. Mira, no te podría decir que me marcaron en lo absoluto, pero y te chutas tres libros, ¿no? Me acuerdo de este, de este. Sí. Y vámonos. Tal cual. Ahora, yo estaba ahí, señor. Estaba a dos lugares del reportero español que hizo la pregunta, que todos ovacionaron como un héroe. Pero atrás, en la parte de atrás, el asesor político de Peña Nieto le hacía señas de tijera en la boca para que le cortara, para que dejara de hablar. O sea, y este tipo no le paraba el pico. Así es, o sea, más se enredaba. Sí, seguía regando la sopa más. Así es. Si a Peña Nieto lo sacas de su script, lo desbaratas. Peña Nieto es un muñeco de aparador, tal cual, con frases hechas que le aprietas un botoncito y dice al infinito. Aristóteles. Igual que Aristóteles de Sandoval, igual que ¿quién más, cabina? Mike, el personaje de aquí. Ah, igual que el Mike, así es. Sí. Yo creo que tiene que tener a Doña Dolores de asesora de Doña Dolores. Debería ser asesora de Peña Nieto, ¿eh? Pato, hazte asesor de. No, no te hagas asesor de Peña Nieto, no es cierto. Pato, lánzate por la grande, ya, ve por la grande. El pato quiere ir por la grande. ¿Quieres sentarte en la grande, Pato? Pato, ¿quieres sentarte en la grande? No, nos dicen, tú sí eres un hombre culto y cuando seas presidente votaré por ti. Gracias, pero precisamente por ser un hombre culto nunca seré presidente. No, y no puede votar por él cuando sea presidente, puede votar con él antes. Cuando sea candidato a presidente. Ah, claro, cuando sea candidato. Cuando sea presidente ya no tiene caso votar por él. Bueno, pueden votar por mí para, emperador, ya que sea presidente. Dicen por acá que 2.0 vota por quién, por caballero, por el pato, voten por el pato. 2.0 vota por caballero, rima. Sí, Pato, tú serías un gran presidente. Yo no sé por qué haces ¿cómo se llama? En eventos tan chafas con, bueno, la fil no, pero en eventitos tan chafas como eso. O en una cabina de radio, no sé qué estás haciendo aquí. Ah, pero el pato está aquí porque. Porque es amigo mío. Y porque es amigo de ambos, pero también porque somos apartidistas y proculturales. O sea, como no nos decantamos por ninguna tendencia política, al pato le gusta esa ecuanimidad que manifiesta el programa, entonces, pues obviamente lo apoya, ¿no? Económicamente no, porque es un amarrado, aunque sea putrimillonario. Pero lo apoya. Sí. Además, el pato tiene conciencia. Pato, tú serías un buen. No, no serías un buen político. Sí. Eres el político que este país necesita. Así es. Oye, Pato, de veras, ¿qué pasó con tu candidatura a la diputaduría del Distrito 9? Sí, porque hay que saber que tenemos escuchas ahorita todavía del Distrito 9, ¿eh? Están enojados porque dejaste a este tarugo cuando ya tenías prácticamente virtualmente ganada la elección. No hay excusa, Pato. Yo sé que eres un hombre de múltiples ocupaciones, pero no hay excusa. Claro. Bueno, entonces, señor... Dice por acá, Denise Dresser ya había advertido que si Peña Nieto se sale del guión, la cajetea. Por eso declaró al periodista que le hizo la pregunta el troll del año. ¡Claro! Señor, de veras, lo trataban como un héroe. Se acercó un tipo del PRD a decirle que el día que quisiera el PRD tenía las puertas abiertas para miembros como él. Ah, bueno, pero eso es demagogia a lo grande. Ah, por supuesto. ¿No? O sea, también no se pueden... O sea, a mí me cae gordísimo... Que también te cuelgues de los resbalones del contrario para tu beneficio. Porque no nada más es demagogia, es guerra sucia. Me fastidia la demagogia y me fastidian las campañas sucias porque aquí nadie propone, aquí nada más están viendo cuándo se cae uno para llegar y hacer leña del árbol caído y vámonos a música, señores. Vámonos a música porque estamos molestos. Sí, vamos a escuchar, acuérdense que hoy estamos dando jazz polaco. Cámbiale más. Se lo estamos dando polaco. Estamos dándole jazz polaco. Y el día de hoy tenemos... Que se ponga dos rolas, señor, porque queremos hacer un corte largo, porque nada más hemos hecho cortecitos muy cortos y porque... ¿Cortecitos cortos? Nos están reclamando que estamos alargándonos mucho. Eso. Voy a poner la número 8, que es Samotoknox Jaraxia. Samotoknox Jarnaxia. Y la número 10, Spotcani Marina. ¿Qué? Spotcanis Marina. Es lo que dicen en la canción del chacarrón, ¿no? Spotcani Marina, señor. ¿Cómo el chacarrón? ¿No? Que, a ver, recuerda el Spike, ¿cuál es la regla de este programa de radio? No ponemos gatadas en este programa de radio. Así nada más es. Cosas incomprensibles. No está incomprensible. Es jazz. Así es, Spotcani Marina. Dicen por acá, dicen diputaduría. ¿Cómo que diputaduría? Y que le mandemos saludos a Tania Gamboa. Tania Gamboa, este saludo es para ti. ¡Sí! Es de diputaduría, ¿no? Saludo conspiranoico para ti. Y escuchen 2.0. ¿Quieres esos 2.0? Porque se me van los horarios, no me acuerdo de todos. Miércoles de 5 a 6, escuchen 2.0 con todos los Toastmasters y vamos a música. Bueno, entonces vamos a poner la 5, Oyedinek. Y la 6. No, porque dijo que otras dos. Entonces, Pojedinek y Upieki Slack. ¿Esa sí la agarró? Muy bien. Entonces, vámonos a música. Esto es Conspiranoicos en Radio Kusei Network. Saludos a todos. www.radionetwork.net. ¡Ey! ¿Qué pasó, hijo? Dime. Creo que ya llegó la hora de rezar el rosario. ¡Ay, Rosario! ¿Tienes reloj, hijo? Sí, son las 7. Son las 7. No, es hora de mi novena. Ya me voy, hijo, ya me voy. Ay, yo veía la de María Mercedes, que estaba bien bonita con esta, ¿cómo se llamaba la? Talía. Ándale, esa, Talía. Ay, tan de buena muchacha que la sacan de pobre. Estás volando de mí, No, doña Dolores, es hora de ir al rosario. Al rosario, yo te echo a mi sobrino. Ponga una putita. Que te vas a quedar morado. ¿Por qué estás bajada de la señora tan vieja que está? Porque se está burlando de mí. No te metas, estoy hablando con mi sobrino. Ay, mijo, que me... No se acuerda de mí, ¿no? Cállate, que no se meta, ya le dije. Vengo de Oaxaca. ¿Y qué? Yo vengo de aquí a 2 cuadras. Maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Hussein Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. No le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Ya deja eso, Spike. Ya pusiste ese fondo. Ya déjate ahí. Déjese ahí. Ok. Volvemos. El tema, fíjense, porque de la politiquera nos íbamos a brincar el tema, ¿no? Así es, de la politiquera nos íbamos a brincar el tema. Porque, pues, ahí es de resbalones a resbalón. O sea, todo mundo mete la pata cuando habla. Todos. Todos la hemos cajeteado cuando al momento de hablar y dicen por acá. Yo por eso ni hablo. Sí, no, tú no, Pato. Bueno, tú también, pero tú mucho menos. O sea, depende de la cantidad de cajeteadas por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Sí, la neta. O sea, si la caja. La matemática bien cabrón. Si la cajetea. Sí, la caca es directamente proporcional al tiempo, el tiempo emitido en esa. Dependiendo de la cantidad de cajeteeses emitidas en una unidad de tiempo, se determina la cajeteadez al hablar, ¿no? No, no es cierto. La cajeteadez directa, ¿no? Exacto. Pero bueno, resulta que Ernesto Cordero también metió la pata, ¿no? ¿Y qué pasa con la hija de Peña Nieto? Dicen por acá que si la... Claro que conozco a los locutores de Hussey Network. Siga hablando, señor. Ok. Porque claro que conoce a los locutores. Bueno, Sí, pues, ¿quieres poner el fondo porno de una vez? Sí, pon el fondo porno. Para que lo escuchen la gente que nos está escuchando por primera vez. Que se ambienten. Sí, que se vayan ambientando, porque vamos a hablar de una verdadera filia. Voy a decirlo en italiano para que no sepan que estoy insultando a la hija de Peña Nieto. Una verdadera filia de putana. Una, ¿cómo se dice en portugués, señor? No, no sé, señor. Este, usted es el que conoce letras latinas. Letras latinas, pero... ¿Por qué no? Porque no, porque son letras prehispánicas. No hablan náhuatl, no. No hablo náhuatl, no. Ni otomí, no. Ni... ¡No! ¡No, puto, no! No, oye. Bueno, entonces esta verdadera muchachita, joyita de la política mexicana, la hija de Peña Nieto, porque... ¿Qué pasó? ¿Que fuera escuela pública o qué? Operadores, abran su micrófono, operadores, y métanse a la conversación. Sí, es que nos tenemos que callar para que ustedes hablen, pero luego se queda vacío en la transmisión. Ok, que manden a esa niña a una escuela pública para que se junte con los hijos del proletariado. Sí, oye, de verdad que es así... Ah, ya me acordé cómo se dice en portugués, pero voy a cambiar la última palabra por... Filo de una mina muy costosa. Así lo voy a decir. Es una filia de una mina muy costosa. O sea... Es una hija de una mujer muy gozosa. Es que porque... Ah, porque ya salieron varios a defender a la hija de Peña Nieto. No, es que ella nada más hizo el retweet. Y yo pienso que si retuiteó, está peor, porque generalmente cuando uno anda calientito así, fastidiado, enojado, emputado, ella sí. Cuando anda uno así bien cabreado, como dirían los españoles, dice uno y tuitea uno cosas que luego dices, no manches, ¿cómo tuiteé eso, no? Y hasta borras el tweet. Pero cuando le diste retweet, ya lo hiciste consciente porque ya lo leíste. Ya lo pensaste. Y además, si le das retweet, no solamente estás cargando con lo que tú estás diciendo, con las tarugadas que pudiste haber soltado, sino que estás dándole tu aprobación a las tarugadas que alguien más dijo. Y no es lo mismo decir, es que lo dije porque ando ardida, porque es mi papá del que están hablando. Sí, porque... A decir, retuiteé lo que dijo el tarugo de mi novio, ¿no? Que el novio que vela tiene en el entierro. Porque me salió el amor de hija y lo puse y la neta, discúlpeme, ¿no? Andaba cabreada, hombre, ¿no? Sí, como dice el maestro, me ha cargado la ira. Que estoy cabreado, hombre. Sí, me he cabreado, pero dice, me ha cargado la ira. Es una frase genial, es que me ha cargado la ira. Sí, no, se la cargó la ira y... Y pues ira lo que salió. Sí, y pues ira, ¿no? Ahorita estamos hablando de la proletariada. Pues ira lo que... Dicen por acá que es una burguesita. Así es, una burguesita. Es esa gente que no es noble, pero que tiene feria. Con papas y refresco. ¿Y el problema? ¿Estaba abierto el micro? Bien. Y el problema, o sea, el mayor problema... No es que haya pendejeado, sí, así, pendejeado a... ¿Pero y el pip? No le ponga censura. Ya me enojé. Ya me enojé y pendejeó. Ya me cargó la ira. Me cargó la ira. Me ha cargado la ira, hombre, y que estoy cabreado. Estoy cabreado. La puta que lo pareó. Pero resulta que, o sea, pendejear al prójimo, pues como quieras, igual es arranque. Pero eso de que tomar el proletariado como un insulto, pues también está como que qué onda, ¿no? Si te quieres ganar el voto, no puedes ningunear al proletariado, que es el 90% de la población. Es el 90% de la fuerza votante, ¿no? Mira, por lo menos sabemos que Peña Nieto perdió dos votos. El de Carlos Fuentes y el de Enrique Krause. ¿Por qué? Pues sí, es que... para los que no saben todavía cómo se dieron las cosas, que a estas alturas me parece muy difícil que no lo sepan. Cuando le preguntan cuáles son sus tres libros favoritos, el primero que echa por delante es la Biblia, como queriéndose ganar a los votantes panistas. Después dice, me gusta mucho también... ¿Qué pasó, Pato? O sea, ya tú no puedes sacar tu catolicismo a relucir en este momento, Pato. No, o sea, ya sé que ya renunció. Ahora sí ya tenemos un nuevo cavernal. Espero que no esté tan cavernal como el que tenemos, como el que todavía está. Pero la Biblia no puede entrar en tus libros, Pato. Y la neta, qué ñoño, la Biblia en tu adolescencia. Ajá. No, ¿sabes qué es lo peor? O sea, sí, es la vida en tu adolescencia, ¿no? Y según tú eres muy pirista, muy centralista, muy... Bueno, total. Dice, ah, me gusta mucho La silla del águila, de Enrique Krause. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, puto, no! La silla del águila es de Carlos Fuentes. Y luego dice, ah, y este otro de Caudillos. ¿No es un antro gay? Sí, pero La sombra del caudillo sí es de Enrique Krause. ¿Por qué Peña Nieto, según mi lógica y de lo que platicaba yo con este muchacho, que se me fue el avión, ¿cómo se llama? Con Jacobo García, ya. Jacobo García, que es el periodista del el Mundo de España, que es el chico que hizo la pregunta. Él contesta que La silla del águila es de Krause porque Televisa acaba de hacer la miniserie hace poquito, de La silla del águila. Tanto Enrique como Ethel Krause, los esposos Krause, son escritores meramente televisos, o sea, están casados con Televisa. Pero son escritores y escriben libros. Y sí, podría leer los libros de los escritores televisos, ya que Peña Nieto está hasta cierto punto... No, bueno, es está casadísimo con Televisa. No, está casadísimo con una vieja de Televisa. Bueno. Está casado con la gaviota, pero aparte... ¿Quiere ver gaviota? Es ¡Gaviota! Aparte está pues tiene sus arreglitos televisos, ¿no? O sea, Televisa lo está fabricando como figura. Es que Enrique Peña Nieto es un Ken de la política mexicana. Está siendo fabricado para que parezca el príncipe azul que nos va a rescatar. Pero... Total, que él confunde estos títulos porque son de Televisa y él trabaja para Televisa, aunque no lo queramos ver. Y dice, bueno, si Televisa hizo la miniserie, entonces debe ser de Televisa. Y lo confunde. El de Caudillos, sí, que es La sombra del caudillo. Sí, es de Enrique Krause. Y aparte después empieza a taruguear diciendo que cuando lee no se acuerda ni de libros ni de autores. ¿Para qué lees, güey? Dicen por acá, oye, letrado, quiero que me digas 3 libros de alta calidad. Olvídate de que sean reconocidos o no. 3 libros de alta calidad. Los libros reconocidos pocas veces son de alta calidad. Te voy a recomendar a los rusos, a quien quieras desde los rusos, desde Gogol, que escribe cuentos muy pequeñitos. Que Gogol no es un número muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy grande. Sí, pero también hay un Gogol ruso. Gogol que la no guerra y la allí. Paz, La guerra y la paz o Crimen y castigo son buenísimos ambos. El arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu. Cortito muy bueno. Y al grano. Y ahí te va. Y un autor español. Buenísimo. ¿Miguel de Cervantes? No. Y es de los underground, ¿eh? Se llama Enrique Vila Matas. Enrique Vila Matas. Que de hecho si lo lees al revés, Vila Matas se lee como Satan Alive. Y tiene un cuento muy chido en un libro que se llama Recuerdos Inventados, donde habla de la isla de Bavaria, en la que dice que todos hablan al revés y él pronuncia su nombre al revés. Entonces está muy chido porque el personaje principal es el diablo, precisamente, que se llama Vila Matas. Entonces, Enrique Vila Matas, Recuerdos Inventados, La Guerra y la Paz, de los rusos. Y en lo personal, un libro que a mí me gusta mucho, muchísimo, aunque sé que a la demás gente le ha de ir y venir, porque no es un autor reconocido tampoco. Me gusta muchísimo de León Hebreo, que es un autor del siglo XV más o menos, de hecho anterior a Cervantes. Cervantes lo menciona en el prólogo, dice que uno no puede dar 3 pasos en el amor sin toparse con León Hebreo. Entonces, de León Hebreo, filósofo medieval, se llama Diálogos sobre el amor. Y habla, Filos y Sofía discuten acerca del amor. Está muy, muy bueno. Deje de fumar de esas cosas, señor. Vámonos a música. ¿Y qué más vamos a poner, señor? Mejor dámele las... ¿Qué vamos a poner, señores? Saca para andar igual. Saca para andar igual. Oh, no, chate. Vamos a poner del disco que estamos oyendo precisamente, Janosik, la número, ¿qué te parece? La 11, que en español sería algo así como oponente peligroso. En polaco se llama Niebezpiecznik. Eso. Prosewiknik. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos es cuentos. Ese sí está encapnado. No, está en polaco. Está en polaco, sí. Música, por favor. Vámonos con Enemigo Peligroso. We'll be right back. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network, Radio. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Crusade Network.net. Viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Esto es Subterráneo Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Dicen por acá que en España ya existe eso y se llama terapia filosófica, ¿eh? ¿Terapia filosófica de qué? No sé. No sé. Y por acá... Sí. Te dan tu... es un licenciado en letras, en filosofía y letras. De hecho, allá le llaman en filología, que te da un libro que debes leer, que cree que según tu personalidad o tu problema debes leer, y lo lees y eres feliz para siempre. Que le lleguen. Ay, qué jalada. Sí, nah. La neta es que no la arman. La verdad es que es una me parece una completa charada eso. No, es tan legal como los psicólogos de perros. No, sí, tan válida esa ciencia, ¿verdad? Sí, es tan válida la ciencia como los psicólogos de perros. No, puede ser. O como los que estudian cosas paranormales. Sí, ¿no? O sea, los que tienen... Como Jaime Maussan, que se dice ser científico. Ándale. Un fuck up para Jaime Maussan, por favor. Otro para Carlos Trejo. Uno para Carlos Trejo. Dos fuck-ups para Carlos Trejo. Uno para Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que ya que estamos hablando de autores. Otro para Carlos Villagrán, que me cae gordo. Carlitos Espejel. ¿Qué tiene contra Kiko, señor? Pues no sé, me cae gordo. Carlos Espejel también me cae gordo. ¿Algún otro Carlos? ¿Carlos Quinto? ¿Carlos Quinto de España, primero de Alemania? Ah, sí, cierto. Entonces nada más Carlos Quinto el chocolate. Sí, Carlos Quinto el chocolate. Este, fuck off para Carlos Salinas de Gortari. Dos, no, tres, todos los fuck offs que te puedas aventar. Y así es como se quema tiempo. Ya, porque nomás tenemos 10 minutos. Córtale, camina. Sí. Ah, qué cosas con estos muchachos. Dice, por bueno. Acá queremos que Ángel Caballero ponga su puesto en el tianguis cultural. No. ¿Para qué? ¿De qué? Ah, ya, ¿de consulta? No, la neta no. Ah, mis libros a lo mejor se los vendería, pero no el día que es cultural, ¿para qué? No, pero, la verdad es que en este momento a Ángel Caballero lo leerían hipsters, y no porque sea malo, son hipsters. No porque sea malo, o sea, como si solamente... Es como todos los hipsters agarran a autores mundialmente desconocidos o que nunca han escrito absolutamente nada, y los leen porque dicen, no, es que nosotros le damos... nos gusta leer el talento que hay escondido. No es cierto, les gusta leer gente mundialmente desconocida porque nadie la lee, pues son hipsters. Así es. Pero no, o sea, Ángel Caballero escribe... Y les gusta leerlo en edición rústica, cuando las hojas están amarillas y ya casi cayéndose, ¿no? Fíjese que Ángel Caballero, no sé si puede escribir un libro algún día, eso no lo voy a... O sea, le otorgaré el completo beneficio de la duda. Bien. Pero creo que sería, por ejemplo, un buen columnista. Ah, sí, definitivamente. Dice por acá que... lo leen en iPad, pero con el efecto de hojas amarillas. Ah, no, lo leen en iPad, pero con efecto hojas amarillas, con efecto sepia. Dicen por acá, otro foco a Carlos Carrizales, nada más por carrilla. Foco a Carlos Carrizales. ¿Qué carajos es Carlos Carrizales? Ya sé quién es. Es un... Se lo merece. Es un dinosaurio de letras. Como le dijo la olla. Fósiles, ya gradúense. Yo no soy un fósil, yo aprendo lento. No, pues el hombre. El sabor del añejamiento. El sabor del añejamiento, ¿no? O sea, yo tengo el sabor del añejamiento. No, ¿cuántos años lleva en letras, señor? 5 años, señor, los que deben de ser. Mi carrera es de 5 años. Es que va lento, pero despacio. Son carreras, no carreritas. Ah, ese ya está muy gastado, señor. Pues no se me ocurrió otra vez. Ese paro ya está bien sobado, señor. Prisa no llevo. Desde que estabas tú aquí se usaba. ¿Cuánto le falta para salir, señor? Ya nada más el próximo semestre. Y eso porque este semestre empecé a trabajar. Si no hubiera salido este semestre. Ah, no es cierto, señor. Guata, diga que va a reprobar 3 materias y tiene que repetirlas. Se llevó algunas costumbres del CUSEI. Me llevé más que costumbres. Además. Además, don Caballero, ¿va a durar cuánto? ¿5 años en la carrera? Ya, 5. Yo duré 6, ojetes, ¿y cuál es el problema? Ahí está. Este programa es el único programa de la era mesozoica de Radio Cusey Network. Somos lo más antiguo que tiene esta estación de radio y lo que le falta. Así es, tenemos ya casi 2 años al aire y casi 6 en las carreras. Yeah, un yeah, por favor. Un yeah. Un yeah. Lo que pasa es que nos gusta la carrera como el vino, a sorbos. Para los que se toman su tiempo en la carrera, caso muy diferente de los güeyes que nomás se están haciendo güeyes, ¿no? Sí, o sea, no es lo mismo tomarte tu tiempo en la carrera que reprobar y reprobar y reprobar como idiota y no poder pasar, ¿no? Ah, caray, esa no era. Es que acabo de pegar el soundtrack, la lista de tracks, perdón, en lugar del spam. Y entonces, eso es un fuck up, por favor, para ese señor. ¡Fuck up! Bueno, no a todos nos pasa, ¿no? Sí, hay muchos resbalones, señor, en la política. Todos nos resbalamos aquí en la cabina. No solo en la política, en donde sea. Sí, pero hay de resbalones a resbalones, señor. Por ejemplo, ¿es un resbalón grave cambiarle el nombre a un escritor? Ajá. Es un resbalón gravísimo, gravísimo confundir escritores y no poder decir el nombre de tres libros. Es un error entre grave y gravísimo que cuando confundes el error... Cuando confundes el nombre del escritor, perdón, sea criticando el error del que no se pudo acordar de los libros. Eso, es lo que yo quiero decir. Cordero se equivoca y le cambia el nombre del escritor. Absolutamente a todos nos pasa que hasta cuando llegas a saludar a tu mejor amigo le cambias el nombre porque tenías en mente otra cosa, ¿no? O porque se te cuatrapearon las ideas y de pronto a un autor le cambiaste el nombre o el apellido o lo que sea. Pero no es lo mismo, así deja el ventilador, así que me apunte a mí. No, señor, yo también tengo calor. Ahí está, bueno. ¿Y yo qué, ojetes? Todavía tienes el sillón, güey. Se han de saber que Diego está cotorreando con nosotros desde el sillón. Pues sí. Esto es huevonés pura. Se parece como el show de Jay Leno, porque estamos nosotros en el escritorio, acá con la computadora y los mensajes. ¿Cómo se llama el show ese de medio porno de Howard? ¿Howard qué chingados? No sé, yo conozco el show... ¿Las gatitas de Porcel? Ándale. Gatitas de Porcel. Es el show de Jerry Springfield. Pero con la pose que tiene Caballero y el Navi también, así con recargados en un solo codo y con la mano a punto. ¡Esto es otro rollo! No, parece como el show de Garral, así está a punto de azotar el puño contra la mano y no se deje. Usted, no se deje. Sonido de puerta, por favor. Usted, no se deje. ¿No tenemos sonido de puerto, operador? No. A ver, sonido de tarde triste y oscura. Sonido de caballero en brillante armadura, por favor. Atrás, Dulcinea, yo me encargaré de ese gigante que vuestros hombros ataca. ¿Dónde habíamos dejado a la Survivor, eh? ¿Por qué no dejaban entrar a la cabina? Dios mío. Él comentaba las pamboleras, señor, y sí, no vino a comentar la pambolera. Es más, quédate en los controles, Blas, para que venga Doña Dolores a hacernos compañía en el último bloque del programa. ¿Dios? Sí, estaría bien, déjale, hablo. Ok, háblale, Doña Dolores, debe estar aquí afuera vendiendo jericallas. Dicen por acá que... A ver. De hecho, está consolando a Mike, que ya tenemos aquí en el módulo. Es que estoy platicando aquí con... Estoy platicando con... No estás platicando, señor, estamos en el programa. No, es locutora del proyecto, señor. Queridísima Tania de Toastmaster Internacional. Un yea para ella. Tania, solo te quiere ligar. Es que dice Tania que le pasó lo mismo ayer a ella, porque le preguntaron el nombre de un autor y del apellido de un autor y no se acordó. Pero es lo mismo, o sea, cuando te equivocas en un nombre, pues no hay tanto problema, o sea, yo sé que de pronto se le van uno las cabras y no da bien los nombres, ¿no? Pero no es lo mismo que lo hagas cuando estás criticando el error de otra persona. Ahí es donde no se admiten los resbalones. Ahí es donde ya hasta de memoria. Sí, es donde te lo tienes que saber porque estás criticando, no porque por otra cosa, ¿no? Así es, o sea, no puedes cojear de la misma pata que estás tú señalando. No puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. No puedes echar de malo y no ver el malo que tienes tú. No puedes, se me olvidaron todos los referentes. ¿Otro referente de estilo, señor? Sí, no, o sea, no puedes, No puedes quejarte del chaquetero y andar salpicando gente. O sea, no puedes, les dicen que la zorra no se ve la cola, ¿no? Y y eso fue lo que hizo Ernesto Cordero. Depende, señor, porque yo conozco unas que yo creo que es imposible que se la pierdan. ¿Qué esperamos de alguien que dice que una familia sobrevive con 6,000 pesos al mes? Eso sí. Ah, pues sobrevive con casa, carro, escuela privada. Escuela privada, hazme el refregado favor. Pinche, y cuenta de banco. La colegiatura de los morros de la escuela donde trabajo es de 4,000 pesos al mes. O sea, si dices que puedes sobrevivir con 6 al mes, tienes 500 varos por semana para darles de comer y pagar el coche. Y la Maruchan Forever. Y Maruchan Forever. Frijoles, es más vara. Sí. Oigan, ¿tenemos menciones hoy? Menciones. Estoy viendo aquí lo de la Casa Hogar, ¿verdad? ¿Pones la marcha de Zacatecas, por favor? ¿O tienes la de Happy Feet? ¿O ya la de Happy Feet. ¿Guardaste la de Happy Feet la semana pasada, ¿no? Perdón. Oye, parecemos cabina tercermundista y tú tienes que hacer todas las canciones. Una radio comunitaria, sí. ¿Una radio comunitaria? Bienvenidos a Radio Anáhuac, donde usted tiene la voz. Doña Perla dice que tiene dos cachorros de schnauzer y que buscan pareja. Y además dos gatitos que quieren ser adoptados. Adopte un gatito, no compre amor. En esta Navidad no regale animales, no son juguetes. Además, la Casa Hogar Guadalajara Asociación Civil invita este 13 de diciembre al Jugue Rock. No, a ver. La Casa Hogar Guadalajara Asociación Civil está pidiendo juguetes o despensa, ¿verdad? O despensa. Hasta el 13 de diciembre, en Calzada Olímpica número 709. De 9 de la mañana a 12 del día. Para que se mochen con los juguetes para los chavitos de la Casa Hogar, porque pues, está grueso, ¿no? Tener navidades tristes. Está rudo que los chavillos no tengan un regalo en Navidad, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos muchas pelotas para darles a los chamacos. Sí, ¿no? Hoy vinimos con muchas pelotas. También aquí podemos servir como centro de acopio. Nosotros vamos a llevar el montón de pelotas que trajimos. Las personas que no puedan llevarlo a la Calzada Olímpica pueden traerlo a Conspiranoicos o directamente a Radio Cusey FM, aquí en el módulo N de su Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Radio Polanco informa. Arriba de la papelería. Arriba de la papelería, segundo piso, cabina de Radio Cusey FM. Oye, preguntas frecuentes. ¿Esas madres tienen que ser de algún estilo en específico? O mames, es una pregunta frecuente. ¿Puede ser bélico o algo así? ¡A huevo que sí! Dependiendo qué madres, de vinagre, de convento, No. Esas madres, güey, generalmente son mujeres que han encontrado el amor y se casan y desean vaciar todo este amor en un nuevo ser. No es cierto. No decimos brujerías, no. Los juguetes. Oh, yo pensé que esas madres de la Casa Hogar. Dije, esas madres son mujeres que se casan con Cristo. Sí, no, de hecho, a ver, ya. Juguetes no bélicos. Juguetes no bélicos que no usen baterías. Que no sean bélicos y que no usen pilas. Que no sean bélicos, que no vibren y que no usen baterías. Tenemos punto de menciones, ¿no? Pueden ser de cuerda y vibrar, pero recordemos que son niños, no adultos. ¿Son niñas también? Me parece que sí. A ver, ahora sí, el Jugue Rock, el 30 de diciembre, un juguete para entrar, habrá pista de hielo en el foro alterno de la UDG a partir del mediodía, grupos invitados, Canela Roche, Búfalo, Altera y Nortec. Ah, va a estar Nortec, señor. Va a estar Nortec. Sí, Radio Polanco informa, invitemos todos al Jugue Rock este diciembre 30. La entrada es un juguete, no bélico, no baterías, no vibradores. Habrá pista de hielo en foro alterno de la UDG junto a la Prepa 10. A partir del mediodía estarán acompañándonos Canela Roche, Búfalo Altera y Norte Collective. Por favor. Collective. ¿Qué? Ese de sus facultades mentales. ¿Cuál? El Navi padece de sus facultades mentales. Cualquier información, favor de comunicarla en los teléfonos de Radio José FM. Se busca vivo o menso. Se le vio por última vez en compañía del Spike tragando hongos de caca de vaca. Sí, vámonos a la rola. Ya, pato, ya. Vamos a poner una probadita de lo que vamos a poner, si no la próxima semana que tenemos a los gatos gordos, dentro de 15 días. No, dentro de 15 días vamos a estar de vacaciones. Ah, pues vamos entonces a poner una probada de lo que les pondremos en alguna otra ocasión. Esto es Psycho Circo, la rola es la número 10, que se llama... ¿Este es un álbum de Kiss, no, señor? No, señor. Psycho Circo es un grupo de aquí mismo, de Guadalajara. Un grupo, una compañía teatral que también hace música alternativa. La rola se llama Caminator Have a Tequila. Entonces vámonos con la rola número 10 del disco Psycho Circo. Esto es Conspiranoicos. Ya regresamos en Radio Cusey Network. Escuchando José Nedu Radio, con frijitos. I'm sexy and I know it. Ay. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí, en Radio Cusey FM. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Pedí fondo de Naranjito Blues. Doña Dolores, por favor, ponga orden en este lugar. A ver, Diego, hazle espacio a Doña Dolores, no puede ser que... Aquí deje la canasta, Doña Dolores. Pásale para acá. Doña Dolores, no se levante las manos. Desenchufe este señor, Doña Dolores. Pásale. A ver. Levante las patas, doña Dolores. Las naguas no, señora, ¿no? Ya dijo que era bueno que me dejaste patas. ¡Ay, aquí me aquí voy! ¡Aquí siéntese! ¡No, bájese, señora! ¡Bájese de mí! ¡Gracias! ¡En la mesa no, por favor! ¡Gracias, angelito! ¿Cómo estás, hijo? Bien, doña Dolores, ¿y usted? ¡Oh, pues cansada! ¡Con este frío! Pero a ver, ¿por qué está cansada? ¿Pues qué hace? Mis quericayas, que las vendo. ¡Ya estamos al aire! ¿Ya estamos al aire? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ay, yo ya me voy entonces. No, no, quédese cotorrear, señora. Mire, siéntese aquí en la silla, le dejo mi silla. Sí, ah, sí. Bueno. Ya, Pato, sí. Pato, ya sé que tuvieron ustedes sus diferencias. Pero la señora es muy buena gente, también deberías tratarla un día. Después cotorrear con ella y ver que es. Se llevarían muy bien ustedes. Pato, tú y doña Dolores deben de cotorrear un rato. ¿Cuándo nace una niña y salga volando en su helicóptero? Como la otra vez. No, sí. ahora no vino el helicóptero. Oiga, doña Dolores, ¿y fue a la FIL? Sí. ¿Y qué? Y vi a Peña Nieto. Ándele, ¿y qué vio? ¿Cómo lo vio? Ay, pues la silla del águila. ¿La silla del águila? Dorada, está bien bonita. Eso es lo que vio. Eso fue lo que vi. Ah, qué bien, usted qué fue, bien. Yo vi a usted, joven. Ah, ¿me vio a mí? ¿Con mi máscara? Tenía unos libros debajo de la gabardina. Ah, no era yo. Ellos vendían Biblias. No era yo, doña Lore. Ese que estaba robando los libros no era yo. Ah, no sé si se los robó, pero iba en chinga corriendo. Ay, ya me descubrió, doña Dolores. Fuck off para el que se voló los libros en la FIL, por favor. ¡Fuck off! Sí, no. Ay, ¿quién habló? El operador, ya ves cómo es de mal hablado, ¿verdad? Ah, ok. No, operador, no. ¡No! ¡No, puto, no! ¿A qué maja debe ser? Sí, no lo conoce. ¿Quién? El operador, es la Survivor. ¡Ay, pero mi sobrino! ¡Hola, mijo! Hola, tía, buenas noches. Le voy a decir a tu mamá que andas diciendo. No se preocupe, son aquí algunos efectos de la computadora. Dicen por acá, y lo voy a decir con todas sus letras. ¿Cómo por acá, hijo? Dicen, no me dijeron si la FIL estuvo igual de madreadísima que siempre. La FIL nunca está madreada, nunca. ¡Fuck off! Pues no está madreada. ¡No! Ah, pero sí. ¡No, puto, no! El chiste no es ir a comprar libros, es ir como usted a dar sus conferencias, ¿no? Ah, pues claro. ¿Cómo le fue en esa de una mujer polaca embravecida? ¿Cómo se llama? No, una mujer rara embravecida se llamaba su conferencia, ¿no? Sí, pues tuve que usar la burka y me asfixiaba, entonces me la quité y empezaron a lanzarme piedras. No la quería. Tuve que correr. ¿La querían emparedar, doña Dolores? Sí, por quitarme la burka. Pues no traían. ¿Emparedar no, es por hacerla emparedado o es? Sí. Sí, con ketchup y jamón y todo. Ándale, qué cosas. Oiga, ¿y usted, ¿Ya conocía a Peña Nieto de antes? Ay, sí, está bien guapo en las novelas, siempre le pongo en las novelas para verlo. ¿Sale en la novela, doña Dolores? Sí, en la novela de López Dóriga. ¿En la novela de López Dóriga? Sí. Señora, se me hace que usted está revolviendo programas, ¿no se le hace? No. ¿No? Lo veo. Ah, qué cosas con usted, ¿eh? Oiga, pues qué bueno que está al pendiente de la política mexicana. ¿Quién cree que es el próximo presidente? ¿Quién podría ser? ¿Quién, hijo? ¡Lázaro Cárdenas del Río! ¿Sí? ¿Cuál es el último presidente del que se acuerda? No, tía, esa ya está. Ay, pues, ya fue hace mucho. Me acuerdo que había una revuelta de católicos. Iba a quedar Plutarco Elías Calles. Algo así, dijeron la semana pasada. ¿La semana pasada, señora? Sí, yo lo vi en el periódico. Ok. Bueno, ¿y a quién le gustaría usted para presidente de los políticos de ahorita? Ay, pues ese Plutarco, se ve que trae buenas ideas. ¿Ah, sí? Oiga, ¿y el planeta Porfirio? Ay, bueno, Porfirio, pues ya estaba viejito, ya lo tenían que elevar. ¿Ah, sí? Sí. Oiga, pero usted tampoco está cortando margaritas así en la flor de la juventud, ¿o no, sí? No, pero yo estoy joven, yo estoy fuerte, poderosa, yo sí puedo todavía. ¿Ah, sí? Este es un chiste local de aquí. Ah, ok. ¿Tiene novio, doña Dolores? No, yo estuve casada. ¿No le gusta el muchacho para novio? A ver. Claro, el invitado. Ay, pues con su chorcito. Sí. Voy a tener que buscar. No, es que... ¡Ey, mijo! ¡Ciérale eso! ¡Pégale, pégale! Está viendo... ¿Qué no ve este muchacho? Programas pornográficos. Está viendo ¡cállate! Pornografía. No, no, doña Dolores. ¡Cállate! Es un link que me mandaron. No, pues llégalo ya. Dicen por acá que doña Dolores no está vieja, tiene juventud acumulada. Ah, claro. Claro, y... ¿Cuántos años tiene doña Dolores? No sé. ¿Todos? ¿Todos? Yo creo que todos. Vámonos, ay, señores. Ya fíjense, se acabó. Todavía chambea, ¿eh? Claro. Pues vámonos con la última de las rolas, ¿no? No, no, ¿cómo? De ahí de Psycho Circo, pon la que se llama Pinocchio. Pinocchio. Pones, esto fue Conspiranoicos. Nos vemos la próxima semana. Esperamos tener a los gatos gordos aquí. Si don Genaro no le pasa otra cosa, porque cada vez que lo invitamos le pasa algo al señor. Preséntale a, preséntale a don Genaro a doña Dolores. Ajá, se llevan bien, ¿no? Hay que presentarle a doña Dolores a don Genaro, para que le den ganas de volver. Ah, bueno. ¿No quiere conocer a don Genaro, el vocalista de Gato Gordo? Presente, ¿no? 98 años tiene el señor. Ay, papachito. ¿Cómo no? Vámonos. Bueno, pues vámonos con Psycho Circo. Chicos, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. No, así que, bueno, fuimos Navi, caballero, hoy estuvo Diego invitado, doña Dolores, que es consentida del programa. Ayer, Pato. Ahorita se lo presento, doña Dolores. Y adiós. Bye.